La radio escupe y chilla su marketing de babas. La droga no progresa, se lamenta el buey jipón. Silbando bien milonga, yo me abro calle abajo. Los blusas de Boedo cruzan por mi corazón. El rescate se tomó esta vez una azotea. Y en el billar coreano brillan luces de bambú. Vendrán otros inviernos, tal vez no me lo crean. Mi adiós a esa ventana de la blanca luz. El cielo está deshecho, la luna gira en falso, la partida terminó. No importa cuánto humo mandes dentro del pecho, los bruces de Boedo cubrirán tu corazón. Hay otro Buenos Aires prendido en esa esquina que no sale en los diarios, que no vio ningún bombón. Dos manos que se aprietan, chamullos que te arruinan. Los bruces de Boedo caminando la traición. Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña. Asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atento. Jóvenes con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Orquesta típica Fernández Fierro. Formación creada en el año 2001. Cuentan con 5 discos editados y se definen como una orquesta lírica que canta, pero en conjunto es áspero, violento, a la vez que emparentado con una actitud más hacia el rock. Recién llegados de su gira por México, acaban de editar una nueva producción discográfica con música y letra original que presentarán al público la próxima semana. Está con nosotros y la presentamos ante ustedes, Orquesta Típica Fernández Fierro. Nos acompaña el bandoneonista de la Orquesta Típica Fernández Fierro, Julio Coviello. Julio, ¿cómo andás? Buenas noches. Ante todo, muchas gracias por invitar a esta orquesta de World Music a este programa de tango. Orquesta de World Music. A ver, ¿por qué? No, como cada vez estamos en menos círculos tangueros. Claro. A ver, mi pregunta, yo hablaba recién de la gira que vienen de hacer de México. ¿Dónde tocaron allá? ¿En qué contexto tocaron? ¿En festivales? ¿En milongas? Tuvimos varias fechas en el Festival Cervantino, que es un festival de música muy importante de México, que la sede principal es en Guanajuato y tiene subsedes. Y nada, era el único grupo de tango que existía ahí y éramos teóricamente la representación de la música argentina. No viene al caso, pero hoy escuché una versión mariachi de El Choclo en Fox Sports. Además, o sea, para mostrar la Liga de México, ponían una versión buenísima del Choclo en versión mariachi. ¿La tocaron ustedes? ¿No? No fue el caso. ¿Y por qué decís que no cada vez tocan menos en el circuito tanguero, digamos? ¿Es por una decisión particular o porque no lo llaman? Nos fuimos alejando. Simplemente fue un adiós inteligente de los dos, ¿no? Bien. Bueno, también porque tienen su espacio, que es el Club Atlético Fernández Fierro, donde tocan como sede casi única. Sí. Por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, porque si salen a Bragado, por decir, a algún lugar. Claro, en Buenos Aires nuestro búnker es el Club Atlético Fernández Fierro, donde más cómodo nos sentimos y donde más cuidadas. Claro, podemos poner toda la escenografía, las luces y todo lo que queremos. Escuchábamos recién Blueses de Boedo, es una composición de Alfredo Tape Ruin, del cantautor Alfredo Tape Ruin, interpretada por la orquesta típica Fernández Fierro. Esto es parte de cuarto disco de estudio y quinto en lo que va de la historia de la orquesta. No me hagan pensar. Sí, sí, ahora. Sí. Envasado en Origen fue el primero de estudio, el segundo fue Destrucción Masiva. El después tercero vio en Europa, que es uno pirata. Y después Mucha mierda. Y quinto. Fernández Fierro. Y el DVD. Ahora, DVD ahí. Ustedes venían con una lógica de repertorio, suena muy pensado, o sea, venían haciendo repertorio en general clásico, en Mucha Mierda empezaron a poner algunas composiciones propias de la orquesta, y ahora con este disco sacan varias composiciones, son 8 composiciones. Hay un tema de Chabuca Granda. Un par de trabajos compartidos con Pablo Pandolfo, unos temas del Tape Rubín y después también de músicos de la orquesta típica Fernández Fierro, que hasta acá no venían componiendo y aquí llegan a este momento. ¿Qué pasó en la orquesta como para que ahora se lancen a la pileta de la composición nueva? Tampoco es lanzarse a la pileta, fue un disco muy pensado y que tardamos 3 años. 3 años en sacar otro. Y hay temas de Yuri, el contrabajista. De Pablo Gignoli, que es su primer composición. No, primera composición con dentro de la orquesta, ¿no? Sí, sí, sí. Porque el chabón escribe hace mucho. Y uno mío que ya había editado uno en Mucha Mierda. No, Lengua pero seca habías hecho en Mucha Mierda. Sí. Era tuyo. Sí, sí, sí. Pero nada, no es algo alocado, sino fue algo que se fue dando naturalmente en la orquesta. No es que dijimos de un año para el otro, bueno, ahora está de moda escribir un tema nuestro y vamos a hacer todos temas nuestros. Uh-huh. Sino que se fue dando. Y grabamos esos temas por elección. Hay algún que otro tema que quedó afuera. Que lo tocamos en el repertorio en vivo, pero que no quedó adentro del... ¿Por? No quedaron conformes. No, porque esta línea de este disco es esa. Hay... Todos temas que nunca se tocaron por grandes orquestas. Me quiero meter en la línea del disco, porque Yuri, son palabras de Yuri Venturin, el contrabajista, pero que las podemos traer tranquilamente, de una nota de Claudia Pacheco Campo, una mexicana, ella escribe para Notimex el 28 de octubre. Yuri dice lo siguiente: es nuestro cuarto álbum de estudio, el más funcional, pues los tangos que estamos haciendo definen mejor nuestro perfil. Por primera vez no es un compilado de distintos tangos, sino que mantiene ideas y una estética en común. Me interesa destacar esto de nuestro perfil. Define mejor nuestro perfil. ¿Y en qué consiste ese perfil? Y es un poco más cerrado. Ya no hay tanta amplitud o tantas fisuras. ¿A qué te referís? ¿Cerrado en qué sentido? ¿De cantidad de compositores? ¿De sonoridad? No, la sonoridad. Ajá. Vos escuchás el disco y escuchás una unidad de criterio. Uh-huh. Ese es el perfil que logró la orquesta y quizás lo que lleve a que alguien que escuche la orquesta diga, bueno, esto puede llegar a ser, esto es Fernández Fierro. Bueno, se percibe, más allá de que en vivo se venía percibiendo y que estaban algunos temas, efectivamente, de Mucha Mierda, pero no estaba esa presencia tan abrumadora de la orquestación, o sea, por ejemplo, de los bandoneones en determinados momentos, de las cuerdas también muy altas, y a veces muy abajo la voz del Chino Laborde, que en vivo se escucha y a veces en el disco se escucha mejor que en vivo, pero casi una postura punk del cantor, no como las orquestas de tango, que tiene que estar al frente y que, como decía Troilo, la orquesta, cuando el cantor canta, al piso, y ustedes van arriba del cantor, más o menos. A eso es, esa es una de las búsquedas. El Chino está en el medio de toda esa masa de sonido y la voz le da para estar ahí donde está. Y igual siempre intentamos en las mezclas que no esté muchísimo más arriba. Exacto. El volumen del cantor. ¿Y él qué piensa? ¿O pierde en votación? ¿Cómo? Claro, no, él está completamente de acuerdo. ¿Él está de acuerdo con esto o...? Y pero... ¿Y si toda... no importa? No, son 11, 10 a 1, Chino, vas al medio. No, en esas cuestiones no hay votación. No hay votación. No. Estamos con Julio Covielo, bandoneonista de la Orquesta Típica Fernández Fierro. Recién acabamos de escuchar uno de los temas que componen el nuevo disco, Blueses de Boedo, de Alfredo Tape Rubín. 4382-9327, 4382-9327. Agradecemos a Fojo por el mensaje y también a Tito de Villaluro que se comunicaron. Julio, ¿qué próximo tema querés escuchar? Mientras él piensa el tema, yo voy a leer, y tose además, un mensaje que nos llegó a fracturalaire@hotmail.com, escrito por Ariel Culedú, @unmail. Y dice lo siguiente: un abrazo para la Fernández Fierro desde Boedo, de Caro, Ari y Astor, que con sus 40 días de vida ya escuchó en vivo a la Orquesta Típica Fernández Fierro cuando recién hacía un mes que estaba en la panza. O sea, no lo escuchó porque estaba en la panza, muchacho. Gracias a la orquesta por dar todo cada vez que tocan, y a Fractura por difundir sin importar el sello que los represente. Esto, no sé a qué te referís. Próximo tema del nuevo disco de la Orquesta Típica Fernández Fierro, Despedida se llama. En esa cueva ya sin luces, encendiendo brasas en la oscuridad, se acodaron sin hablar y sin moverse, masticando en el pasado la verdad. Los dos vasos sosteniendo aquellas manos sostenían el silencio y lo demás. No importaba, se sabía, estaba claro, como el humo que dolía una vez más. Huele por el aire la jugada, el apuro en marcar cuatro y correr. Falta poco ya para tomarse el palo, hubo hazañas, biografías, pero fue descartada la del box. Solo les queda aguantar ese silencio de perder. No hay palabras para seguir en ese rumbo, no se puede ir adelante ni volver. Aplastadas en el suelo, las cenizas solo esperan que las vengan a barrer. Y volveremos a vernos, un paso atrás cada vez, que se huele por el aire la jugada, el apuro en marcar cuatro y correr. Fractura expuesta. Sexto año exponiendo la fractura. Seguimos en la entrevista con Julio Covielo, bandoneonista de la Orquesta Típica Fernández Fierro. Estamos escuchando parte del nuevo material discográfico de esta agrupación. Recién pasaba Despedida, que tiene música del Tape Rubín, de Alfredo Tape Rubín, y letra también de él junto a Dement y a Yuri Venturin. Yuri Venturin, sí, está no, bien. Con acento en la I último. Venturin, es porque Yuri es de Sarandí. Bien, bien. Yuri Venturin. Parece de Praga. Sarandí. Claro, parece de Praga, pero es de Sarandí. Bien. El locutor de Capusoto, ¿no? El que pronuncia en inglés. Sí. Ah, bien, ahí está. Venturin. Yuri Venturin, el locutor de. Sí, ahora me acordé perfectamente. Yuri. Julio. Julio Copialo. Está con nosotros. El Tape venía ya. En el disco anterior ya tenían composiciones, ya incorporaron Viento composiciones del Tape. Y ahora se suma también Pablo Pandolfo colaborando en la letra, ¿no? ¿Cómo se acercan a Pandolfo y a Rubín también para que él le ceda las letras? ¿O cómo es esa asociación entre la música de ustedes, bueno, y la letra de ellos dos? Justamente con el Tape Rubín es un intercambio, una asociación ilícita, porque hace una canción justamente de Julio Cobielo en formato de guitarra. Bueno, me la respondió Germán, entonces Julio, te agradezco, le hago la entrevista. No, era para sumar el dato. ¿Y con Pandolfo cómo, no, era, lo... cómo llega a esa relación? Y no sé muy bien, se fue acercando, se fue dando y se dio una relación entre Yuri y Pandolfo, y Yuri pudo ponerle una música, una letra de Palo, que siempre Yuri lo admiró y qué sé yo, así que algo muy feliz bien de nuestra parte. Bien, 11, miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de noviembre en el CAF, Club Atlético Fernández Fierro, se va a presentar el disco, va a ser la presentación oficial del disco en el CAF, queda en Sánchez de Bustamante 764, esto es aquí en el barrio porteño del Abasto. Recuerden, miércoles 11, jueves 12 y 13 de noviembre en el CAF van a poder escuchar la presentación de la orquesta. Bueno, tocando el repertorio de... El nuevo repertorio. Son 8 temas. Es muy poco para un concierto en vivo. ¿Van a presentar el disco y se van a ir? ¿O va a haber en el show, va a haber invitados? Va a haber invitados, va a haber algo nuevo en la escenografía y seguramente vamos a tocar más que el disco. Porque en vivo... Yo hace tiempo que no veo a la orquesta en vivo. ¿Cómo están con el...? ¿Hace están? ¿Cuánto? Y 15 años. Yo te diría más o menos 25, 26 años. No, hace un año más o menos, mínimo. Un año. ¿Cómo vienen con el repertorio en vivo? ¿Qué están trabajando? ¿Todos temas de la orquesta mayormente? ¿O también están trabajando clásicos? Mayormente de la orquesta. Y... es un poco una mezcla de Mucha Mierda y Fernando Fierro. Y Fernando Fierro, que es este último disco. Sí. Justamente, sí, ibas a agregar. Y versiones más trash. Más trash, más de lo que es este disco trash. No, más trash de las versiones del disco Mucha Mierda son un poco más trash, más. Bien, más trash que las que han grabado ya. Las que han grabado. O sea, la orquesta Fernández Fierro se está haciendo una orquesta típica heavy metal. Justamente contaba fuera de micrófono que lo fue a ver, hablando de punk rock, Dieter Tenhausen. Fue al CAF a ver a la Fernández Fierro ayer. Una mítica banda de punk rock. Y uno lee, creo que está en el disco, lo más rockero en la historia del tango, lo más tanguero en la historia del rock, y lo firma Pete Townshend. Y yo me pregunto, ¿quién es Pete Townshend? Por favor. Yo también me pregunto lo mismo. Porque lo pongo en el Google y no aparece nada. Porque está el apellido está mal escrito. ¿O no? No, yo creo que no hay errores. ¿Eh? Yo creo que no hay errores en esa gacetilla. Bueno, está bien. Debe ser una persona muy sabia, pero que no está en internet. Es bueno también no estar en internet. Es una virtud muy grande, ¿eh? Muy bien. Habría que averiguar dónde vive, dónde reside, para ir a consultar la fuente. Pero no se muestra. No se muestra. Una de las cosas destacables del disco, saliendo de esta ciénaga de las preguntas insólitas de Fractura Expuesta, es justamente las instrucciones. Ustedes cuando adquieren el disco, ¿cuánto sale el disco de la Fernández Fierro? 25, no tengo idea. Bueno, si me decía veintitantos era un poco más dudoso. Claro, 25 pesos. Y el disco, en una lucha feroz contra la piratería que emprende la orquesta típica Fernández Fierro, que estaba totalmente en contra de la piratería a favor de las empresas multinacionales de discográficas, ha sumado algo por lo menos novedoso, un paso adelante, siguiendo aquella iniciativa que tomó Pearl Jam de hacer un disco por concierto y venderlo masivamente para que no te lo puedas bajar, porque es más o menos al pedo. Pero en este caso, la orquesta típica Fernández Fierro, con tan solo 25 pesos, usted se lleva dos discos, porque el disco viene troquelado para que usted se lo compre, uno se lo quede dos. Y la otra parte se la dé a quien más quiere, en este caso puede ser su pareja. Esto es muy novedoso. ¿Dónde lo chorearon? ¿O se les ocurrió a ustedes que son argentinos? No, lo vio el ministro en un disco de unos conocidos y nos pareció interesante esto de tener el disco original de la banda esta que vos acabás de ver y poder regalarlo. Muy bien. Igual piratearlos que a las grandes empresas, está bien. Y piratearnos a nosotros también, qué sé yo. Julio Cobielo es quien habla, llegan las noticias aquí en AM530, vamos a seguir. Es el título de la entrevista de Julio Cobielo. Lo que acaba de decir es Fernández Fierro, tenemos el título. La textual, llegan las noticias en AM530, después seguimos con él. Aquí la gente suma adhesiones para explicarnos quién es Pete Townshend después del corte. Se los decimos. 2x4, 4x4, 6x8. Fractura expuesta Radio Tango. Más que un cálculo musical, una cuenta de verdulería. Desde Argentina hacia el mundo, unimos las voces. Somos tu voz, la voz de las madres. Escuchá en vivo vía internet en www.madres.org. AM530, la voz de las madres, la primera de la izquierda. Hasta el 21 de noviembre continúa la campaña nacional de vacunación contra el sarampión y la polio. Es gratuita en todos los hospitales y centros de salud de nuestro país. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Noticias 530. La hora 23, la temperatura 21 grados 2 décimos, humedad 53%, la presión 1007 hectopascales. Los delegados del subte aseguraron que no extenderán el paro y que mañana habrá subtes. Néstor Segovia indicó que los servicios comenzarán a normalizarse a partir de las 5 de la mañana y aclaró que solo se dispondría una nueva medida de fuerza si los trabajadores del subte sufren agresiones o provocaciones por parte de militantes de la UTA. Jóvenes científicos crearon la Asociación Argentina de Bioinformática y Biología Computacional. Lo hicieron con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Esta asociación, que reúne investigadores de distintas ramas de la biología, la matemática y la computación, tiene entre sus fundadores al científico repatriado número 600, el doctor Adrián Turhansky. El objetivo es crear una red de excelencia en el área y dar a conocer sus posibilidades a la comunidad científica y el público en general. El desarrollo de la bioinformática permitirá que nuestro país desarrolle vacunas y estudie enfermedades como el dengue. República Bolivariana de Venezuela. El gobierno establece Operación Oro Azul para atacar la explotación ilegal de minerales. Así lo anunció el vicepresidente de la República, Ramón Carrizales. Explicó que la finalidad de este operativo es combatir especialmente la extracción de coltán, mineral que abunda en algunas zonas del país. Carrizales calificó a este mineral de estratégico y superconductor e inclusive indicó que ha sido empleado para asesinar a líderes políticos en África. 21 grados, 2 décimos la temperatura, la humedad 53%, la presión 1007 hectopascales, la hora 23, 2 minutos. Noticias 530. Que alguien escriba una historia. Que alguien la viva. Que alguien la cuente. Le ponga música, sonidos, voz. Que alguien la suelte en el aire. Que alguien la suelte en el aire. Que alguien la escuche, la piense. La sienta, que alguien la escuche, trate. La piense. Historias en el la aire. Sienta. Historias en la radio. Historias en el aire. Atrápalas. Los domingos de 23 a 24. Por AM530, la voz de las madres. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tienen en común el señor Sociedad Rural y el peón rural? No sé. Que el patrón defiende al empleado. ¡Incorrecto! Nosotros tampoco sabemos las similitudes, pero conocemos las diferencias. Por una nueva cultura de los medios. ¡Viva el tango! ¡Viva el tango! ¡Viva el tango! Todos los domingos de 2 a 4 de la mañana. Los espero, quien les habla, Raúl Méndez. Todos los domingos de 2 a 4 de la mañana con Viva el Tango y lo demás. Y viva el tango y este amor con que lo canto, porque yo soy el tango. ¡Viva el tango! ¡Ay, viva yo! Ya está en todos los kioscos el número 3 de la revista Sueños Compartidos. Este mes, Célula Madre. Juanita, la madre más grande, entrevistada por Eve. El dibujante rep escribe realidades, rock, poesía sin verso, demoliendo muros, presos que hacen teatro, ley de medios, la ley de la libertad, Electrotoba, Tonolec, Chaco, hospital con alas, pintarás tu aldea y serás universal, Supercholita, la heroína boliviana, Rage Against the Machine, Marechal y además el tercer suplemento coleccionable Una historia de las madres de Plaza de Mayo. Sueños Compartidos. Sale los primeros jueves de cada mes. Comprala en todos los kioscos del país a 3 pesos. Estamos en el aire. Seguí escuchando La Primera de la Izquierda. ¿Conoce Puente La Noria? ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vive? ¿De qué trabaja? ¿De qué trabaja? ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vive? ¿De qué trabaja? ¿Es usted un tanguero de ley? ¿De ley? Cuestionario Fractura Expuesta. Fractura Expuesta. En vivo. Ahora, en nuestros estudios. Bueno, lo dicho está. Cuestionario Fractura Expuesta, responde Julio Covielo, bandoneonista de la Orquesta Típica Fernández Fierro. Vamos con la primera, ¿te parece, Germán? No me parece. Quería leer antes un mensaje que nos ha llegado a fracturaalaire@hotmail.com. Lo escribe Stanislao. Impresionante programa, todas las luces prendidas y desde la red de Cultura de Boedo, aguante el tape y aguante la fierro. El Viagra y la esperidina hacen una mezcla sensacional, yo doy testimonio, y lo firma. Bien, Stanislao. Stanislao. Y después manda un link, un enlace a la página, a esa enciclopedia hermosa que se llama Wikipedia, que dice tantas verdades, sobre este nombre, Pete Townsend, como se lee en la gacetilla de la Orquesta Típica Fernández Fierro, y dice, manga de trulos, aguante de Who. ¿Por qué? Porque alguien que se llama Pete Townsend, es el cantante de Who. No. Pero no es nada que ver con este nombre. Y aparte habíamos hecho referencia al cantante de Who y está Julio nos dijo que no es él. Así que estamos hablando de otra persona que no sabemos. Es como preguntar quién es Fernández Fierro. ¿Sabemos quién es Fernández Fierro? ¿Dónde vive? ¿Qué número de teléfono tiene? ¿Y hay un Fernández ¿A quién Fierro? Votó? ¿Hay un Fernández Fierro que vive en Mar del Plata? Sí. Que está en la guía, nada más. Julio Covielo responde el cuestionario Fractura Expuesta y la primera pregunta dice lo siguiente. Lito Nevia comenta en su canción, escribe en su canción Señora Muerte, que el La menor, el acorde de La menor, tiene un aire negro y señorial. Teniendo en cuenta esto, ¿cuál es su acorde favorito y cómo podría definirlo? Bueno, podríamos decir que el La menor, sí, me estás hablando, es un acorde negro y señorial, ¿no? Sí, bien. Y Troilo decía que el Re menor era el acorde, era la tonalidad de Buenos Aires, algo así decía. O dicen que decía. Sí. Y quédense tranquilos que el miércoles, jueves y viernes de la semana que viene va a haber La menor y va a haber Re menor bien. En el Club Atlético Fernández Fierro. O sea, 25 pesos la entrada a las 22:30 en Sánchez Bustamante 764, ¿no? Segunda pregunta del cuestionario. A ver. ¿Cuál es el lugar de su casa que mejor lo predispone a la composición? Y claramente al lado del piano. Sobre un piano. Uno puede, sí, está. Tiene la melodía o puede tocar lo que se ve. La claridad armónica. Y justamente al lado de un piano compuse un tema que vamos a interpretar el miércoles, jueves y viernes. En el Club Sánchez. La risa que tiene Julio es impresionante, señores. De Sánchez de Bustamante 764, Club Atlético Fernández Fierro, entrada desde 25 pesos. La orquesta arranca a las 10:30 de la noche. La tercera pregunta dice lo siguiente: ¿cuál es la primera canción que recuerda haber cantado o ejecutado? En el Jardín de Infantes me hicieron aprender la letra de Sur. Y hacía la mímica. ¿Dónde quedaba el Jardín de Infantes? Y a pocas cuadras de del Club Atlético Fernández Fierro, o sea, donde en el vamos Abasto. A tocar el miércoles y jueves cerca y viernes. De Sánchez Bustamante 764. En la Escuela de la República de Irán. Bien. En la República de Irán. Hiciste. Cuarta pregunta del cuestionario. Otro título teníamos ahí, ¿eh? Su juego favorito de niño en la plaza. La hamaca, el tobogán, el sube y baja, el tambor, el pasamanos. Claramente la hamaca. Un poco por esta ida y vuelta de y este movimiento que caracteriza tanto a los bandoneones de la orquesta Fernández Fierro, que se va a presentar el miércoles, jueves y viernes. Ustedes ya saben, en los lugares de siempre. Última pregunta del cuestionario, Fractura. Mi desafío es contestar siempre la misma respuesta. Bien, bueno, esta no va a estar muy desligada. ¿Qué es el tango para Julio Coviello? Y no sé, qué sé yo, un conglomerado de muchas cosas, y una parte muy pequeña del tango es lo que nosotros vamos a interpretar el miércoles, el jueves y el viernes de la semana que viene. ¿Y cómo podrían definir eso que van a interpretar el miércoles y el jueves de la semana que viene? Y una parcialidad muy parcial de lo que es el tango gigante, y una parcialidad medio explosiva y eléctrica. Ahora, vos en particular, a su vez tenés un quinteto, o cuarteto, o sexteto, cuarteto, el cuarteto Julio Coviello. Sí, sí. Que también hay un MySpace, ya que estamos pasando, o sea, ya que estamos pasando de los chivos. MySpace, .com / claro. / Julio Coviello. Perfecto. Cuando uno escucha. ¿Se entendió? Me parece que no se entendió nada. MySpace, arrancamos por la barra, después sí. Fuimos al. MySpace.com / Julio Coviello con doble L, porque es italiana. El guitarrista nos está escuchando. ¿De quién? De tu del cuarteto. Sí, perfecto. Sí. Eduardo. Seguramente hay una unidad o algo. Te maté porque no iba a jugar la pregunta. Una esencia. Entre la Fernández Fierro y ese cuarteto que vos vas y armás de tango, esa expresión que vos buscás. Ponete melancólico y explicá qué carajo es el tango, Julio Coviello. Es que yo no lo defino. Los musicólogos podrían definir qué es el tango. Yo hago tangos y toco el bandoneón. ¿Qué querés? ¿Qué más querés? Perfecto. En el barrio de... De la Abasto. En Sánchez de Bustamante, 764, entradas desde 25 pesos. Bueno, Julio, gracias por estar en Fractura Expuesta. Nos vamos escuchando, despedimos a Julio, escuchando Avenida Desmayo, del último disco de esta grupa. Justamente es un instrumental. De Yuri Venturin escuchamos Avenida Desmayo. Venturin, con acento en la I. De Yuri Venturin escuchamos Avenida Desmayo, interpretado por la Orquesta Típica Fernández Fierro. Yuri Venturin es el contrabajista de la Orquesta Típica Fernández Fierro. ¿Es el director o se cambian las direcciones? Es el director. Es el director. Bueno, el contrabajista Venturin. Venturin es muy parecido al cantante Yuri Venturin de Blind Melon. Bueno, está bien. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Sebastián Linardi en Fractura Expuesta. El tiempo me trae una historia. La historia no la hice yo, la hicieron nuestros abuelos. Y fue todo a pulmón, él fue quien lo contó. Fueron pasando los años, la historia se desgarró. Aquellos vuelos rasantes fueron la aberración y el terror fue la ley. De un país en llamas que clamaba por su honor, mataban ideas, no tenían su opinión. Si sos argentino, quisieron ganar terreno, dieron el golpe final, metiéndose en una guerra, nos hicieron temblar, que los remil parió, pedazos de hijos de puta. Cuánta vida se llevó el recuperar Malvinas, cuánto que nos costó y de qué nos sirvió. Hoy la historia es otra, condena la corrupción. No viven mintiendo, qué impotencia tengo hoy. Roban con descaro, la ley es la impunidad. Y si no, dígame Ibarra, deme una explicación. ¿Qué pasó en en la columna de Sebastián Linardi? Ya es momento, estamos escuchando a los mismos de siempre de La Paternal haciendo El Viento. El Viento trae una copla. ¿Cómo va, Seba? Muy bien, Maxi, muy bien. Por todo saber. Tranquilo. Todo tranquilo, bueno. Recién llegado de la presentación de aportes hacia un manual argentino de murga, presentado como el primer manual de murga argentina. Esto no es murga porteña, es... desde otro lado lo están diciendo, sí. ¿Por qué? O sea, la murga porteña ni siquiera es uruguaya, que es otra cosa que tiene muy poco que ver con la murga porteña, pero la murga argentina abarca también, por ejemplo, la murga de Jujuy y de Salta. Sí, totalmente. O sea, acá igual lo que tenemos que ver, la verdad es que uno lee el manual, ya lo estoy hojeando, y lo que prima es la murga porteña. Pero como esto viene a caballo un proyecto político, creo que a partir de ahí el tema de las tradiciones y los localismos son puestos bastante de lado, ¿no? Justamente mi confusión sobre murga y carnaval, ¿no? El carnaval porteño, el carnaval jujeño y las murgas, que son, y vos me vas a corregir, ¿las murgas son exclusivamente del carnaval porteño? No. A ver, las murgas hay en España también, en el carnaval de Cádiz había murgas, Después yo creo que, a ver, mi abuela era tucumana y me decía que en Tucumán en la década del 30 había murgas de arpillera con los chicos más pobres del barrio de ella, salían a hacer la murguita del barrio, igual que en Buenos Aires, me contaba mi papá lo mismo, con cacerosa, con lo cual evidentemente es un fenómeno que también estaba en toda la Argentina. Después el tema del centro murga, del bombo con platillo y todo eso, yo creo que sí es una cosa mucho más localista que se dio en Buenos Aires y luego sí se fue expandiendo al resto de la Argentina, sí, entre comillas, ¿no? Pero la verdad que, porque uno, bueno, yo estuve en Suardi el año pasado y la verdad que ves que la murga porteña llega a tener un lugar importante en los estilos de las murgas del interior, pero no es hegemónica, no, para nada. Hay muchas influencias del carnaval brasilero también. O sea, me parece que en realidad la pregunta que Germán quiso decir tiene que ver con el carnaval, en cómo se vive el carnaval por la gente. O sea, sí es verdad que en la zona del noroeste argentino el carnaval se vive con una religión, como ligado a una ritualidad y a una religiosidad que no sé si tiene que ver con la murga. La murga es una forma de festejar el carnaval. Perfecto. Es una elección de una persona, de un grupo de personas, y aparte está cómo cada persona vive el carnaval en cada parte del país. Como región cultural, el noroeste tiene que la gente vive como una ritualidad. Más allá de que después pueda ser uno murguero o no. Claro. La murga también forma parte seguro del carnaval en Jujuy. Hay una murga que se llama Falta un Tono, que hacen estilo de murga porteña. O sea que sí, evidentemente los estilos están circulando. Pero es verdad, en Jujuy hay una cosa sagrada que creo que en la murga de acá no. No, pero tiene que ver con cómo la gente vive el carnaval. O sea, que la murga exista, es hacer murga es una elección de cómo decirlo, como de un género. O sea, es como elegir una forma de festejar, una cosa que va más allá de cómo la gente vive en un lugar del país. Me parece que por ese lado venía tu pregunta. Bien, quien habla, para quienes no escuchan habitualmente esta voz, es Hernán J. Casares, que es nuestro coordinador de aire y experto en murga. Así que Sebastián Dinardi, en murga y carnaval. Se me fue. Yo quería seguirla. Bueno, pero siga con nosotros, Leonardo. Bueno, sigámosla. ¿Qué pasó? ¿De dónde venís? Del manual. Vengo del Salón Verdi de La Boca, ¿no? Un teatro muy, muy bonito de 1901. Que nada, justamente tiene que ver porque aparte fue un teatro que salió de, si mal no recuerdo, de una mutual de aquella época. O sea, toda una movida que también tenía que ver con lo social en su origen. Y lo que estoy viendo, bueno, vamos a enmarcar un poco todo esto, ¿no? Este manual lo saca el colectivo de arte Culebrón Timbal, que a su vez estuvo participando del Seminario Latinoamericano de Arte, Cultura y Democracia Participativa que se estuvo llevando a cabo en ATE, ¿no? Acá la idea es, con un montón de organizaciones culturales y políticas, pero con un énfasis en lo cultural, de Argentina y de América Latina, trataron de llegar a puntos de acuerdo para llegar a una suerte de manifiesto, proyecto o lo que sea, ¿no? Que se vaya haciendo circular por la Argentina y por los demás países de América Latina con la esperanza de llegar a una constituyente social, ¿no? Algo simbólicamente fuerte, con todo, como todo lo que implica una constitución, que es como una madre de las leyes, ¿no? Que tenga como una pata de refundación de la Argentina, todo tiene que ver con el clima del Bicentenario, ¿no? Y todo esto. En base a esto, bueno, se hace este acto en el Teatro Verdi, donde Culebrón Timbal, que es un grupo del noroeste del conurbano, ¿no? Tienen, o sea, su base en Moreno y andan, viste, también por Tigre, por los Pavos de Aldo Rico, qué mal que era. ¿Cómo era? San Miguel, por toda esa zona. Ellos se mueven mucho en red con otras organizaciones sociales y la verdad que desde el 97 que vienen laburando, sacando varios proyectos artísticos en los cuales logran que los sectores populares realmente tomen la palabra. No es el típico grupo de teatro popular donde los que actúan son los actores que vienen de afuera y hacen obras para los sectores populares, sino que han logrado tener una serie de instituciones como una escuela de arte, una productora audiovisual, una radio, una revista también, que logran que los sectores populares realmente se hagan cargo. Y lo que vi en la presentación de este aporte hacia un manual argentino de murga fue eso. Porque lo que vi fue primero la presentación de la obra de teatro El Enorme Plan, que es una obra de teatro que sale de la Escuela de Arte Popular de Culebrón Timbal, y donde realmente todos los actores son pibes del barrio, la gran mayoría, algunos no. Y respetando lo que es también la forma de vivir el arte de los sectores populares, yo ya lo vengo viendo, los vi hace mucho, creo en el 98, y es algo que tratan de mantener, ¿no? Que es la onda de la kermés en lo que hacen. Ajá. Ahora lo que han hecho fue hacer puestitos, todo con bombitas, ¿no? Estaba el teatro como una kermés, y puestitos donde uno movía la cortina de puestitos y había como cualquier kermés, viste, un varieté, ¿no? O sea, una parodia, poner un pibe que había hecho como los videojuegos en primera persona de motos o autos que uno va manejando por la ruta, bueno, con una bicicleta y un pibe que va andando por los campos del conurbano, ¿no? Ah, cuidado, cuidado, y toda esa sátira, ¿no? A lo que es la vida en un conurbano. Y de esa forma había muchas cosas, ¿no? Pucheros que hacían ahí, unas señoras disfrazadas de brujas, y todo como una parodia, ¿no? También. Pero como una forma, y la gente de los sectores populares que había y en gran número, realmente nada, iba transcurriendo, iban viviendo el hecho artístico a su manera. Y me pareció muy, muy interesante todo eso. Presentaron este cuaderno manual, La Murga en la Comunidad, Murga y Organización Comunitaria, que lo estaba hojeando, tiene 12 capítulos, que va desde qué es la murga hasta, bueno, por ejemplo, la historia de la murga, pero también hay unas infografías para ver cómo se compone una murga en la danza, es decir, cuando van caminando por una calle, qué va adelante, qué va atrás, qué va en el medio. Tuve una explicación que mucha gente no conoce, que tiene un sentido. Mucha gente que critica a la murga le quita todo significación, y son unos pibes que están al pedo tocando el bombo y no me dejan dormir la siestita a las 3 de la tarde. Más allá del momento del ensayo en sí, de los bombos, cuando desfilan tienen una razón de desfilar así. Bueno, de ahí que responde la tradición. La idea de un aporte para un manual. Exactamente. Ahora, si es un aporte para un manual, ¿el manual se va a realizar o es como un principio, como tal son aportes y lo del manual después? No, el manual es esta edición que tenés acá. O 46 sea, la idea, hojas, por ejemplo. 46 hojas, sí. Donde realmente de una forma muy simple tejieron como las directrices de lo que es hacer una murga, ¿no? Una sistematización, lo cual nunca deja de ser riesgoso en una expresión popular, ¿no? La verdad, ¿no? Es el primer manual realmente, y acá, bueno, se van tejiendo una serie de... se van cristalizando una serie de costumbres, de usos y costumbres que hoy por hoy rigen, ¿no? El tema es que ellos ya, bueno, lo presentaron en Suardi, lo repartieron en el Encuentro Nacional de Murgas que se hace anualmente en el pueblo santafesino de Suardi, donde van murgas de toda la Argentina. Bueno, Culebrón Timbal ya llevó este material, lo repartió en las murgas. ¿Este año? Este año. Sí. Y lo que ellos esperan es que las murgas lo sigan escribiendo, o sea, que haya devoluciones de todas las murgas para la próxima edición del año que viene. Ahí está la idea de aportes hacia un manual argentino de murgas. Exactamente. Hay también un detalle sobre la historia del carnaval, que del carnaval porteño, o porteño, más que porteño, de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, estaba hojeando recién que Rosas lo prohíbe, y después cuando vuelve el carnaval en 1854, creo que es, vuelve totalmente reglamentado. El carnaval, o sea, más reglamentado de lo que estaba, o sea, las murgas no, o sea, las agrupaciones que desfilaban en aquel carnaval tenían que anotarse, o si no, no podían participar, en fin. Uh-huh. Cosas que nosotros ahora, por ejemplo, hace pocos años hubo una escisión en las agrupaciones de murgas porque algunas pedían este tipo de reglamentación y otras están totalmente en contra de que el Estado forme parte de eso. Uh-huh. Así es. ¿Cómo se puede conseguir el material para aquellos que estén interesados, Eva? Mira, el material se puede conseguir yendo a la página de Culebrón Timbal, que es www.culebrontimbal.org.ar, o si no, también, por ejemplo, escribiendo al mail comunicacion@culebrontimbal.com.ar, por ejemplo, o info@culebrontimbal.com.ar. Capaz que no va a haber más impresos, pero ellos quieren seguir difundiéndolo y lo tienen en digitalizado en PDF para dárselo a todas las murgas que lo soliciten. Claramente lo quieren difundir a todo el mundo, así que todas las murgas o interesados en conseguir este material, escriban a una de estos mails que dije o a la página de Culebrón Timbal, donde hay más mails, y bueno, y pídanlo. Pero la verdad me parece un material muy muy bueno, ¿no? De este colectivo. Por ejemplo, que... otra de las cosas que tiene es la explicación de que es la rumba y los tres saltos, que es un tema de Ariel Prat que pasaba justo la semana pasada. La rumba es la primera parte donde los cuerpos se mueven de punta a punta, es una danza de opresión hacia la liberación. Y luego se dan los tres saltos y patadas. El primer salto, el murguero le pega el primer tirón en las cadenas para soltarse. Con la segunda patada se aflojan las cadenas de la esclavitud y el murguero se prepara para la libertad. La tercera patada rompe las cadenas, el baile se hace grito y la alegría se apodera de los murgueros demostrando todas sus destrezas. En fin, cosas como esta es la que pueden encontrar en este manual. Así es, muchachos. Y de paso, bueno, dense una vuelta por todo lo que hace Culerón Timbal, que ya desde el comienzo vienen haciendo siempre una obra conceptual donde mezclan teatro, el grupo de rock, que mezcla rock, siempre mezcló rock, murga, cumbia y toda la mezcla. Tratan de lograr un resultado estético con lo que es la cultura real del conurbano bonaerense. Así que bueno, acaban de sacar una película que se llama El Cuento de las Ciudades Mestizas, donde la produjeron ellos en una de las partes que están en esta escuela de arte. Es donde también hay un cómic, donde también hay teatro. Y en fin, la verdad que entre la página que tienen de todo. No, tienen de todo, pero en serio, es una organización que funciona. Así que vayan a www.culebrontimbal.org.ar. Y de paso, cañazo, quien quiera ver lo que hacen Culebrón Timbal, bueno, van a tocar en San Telmo, en el Ex Arlequines, en el Buenos Aires Club Ex Arlequines, el viernes 6 de noviembre, Perú 571. Entradas anticipadas, $15. Culebrón Timbal. ¿A qué hora? En vivo. No lo dice, pero va a ser el 6 de noviembre. A las 9 de la noche. Debe ser a las 9 seguramente. Bueno, gracias Sebastián Linardi. A ustedes, chicos. Gracias a todos ustedes que están allí del otro lado. Nosotros nos vemos el próximo jueves aquí en AM530, La Voz de las Madres. Esto fue Fractura Expuesta. Chau. Ha llegado el final, tenemos que marchar, pero pronto volveremos.